Bienvenidos a Historias Comunes en Radio Semilla, Almagro, Buenos Aires, Cooperativa de Trabajadores IMPA. Estamos en Historias Comunes nuevamente y usted puede escucharnos además en Radio CUP o en Facebook, historiascomunes.com.ar. En la operación tenemos a la imprescindible Clara López y en el micrófono a quien les habla el Chango López. Hoy nuestro primer tema es Bolivia y nuestra posición, la defensa del pueblo de Bolivia. Sus conquistas, la defensa de sus derechos ganados con la lucha y el deseo del pueblo boliviano fue expresado en las urnas en la elección como presidente de Evo Morales. Es algo irrefutable, es algo indiscutible. Vamos a pasar dos pequeños audios que son dos gritos desesperados que reflejan lo que sucede en Bolivia e interpelan. Porque nos parece que es el tiempo de fijar posiciones con lo que sucede en Bolivia en particular y lo que sucede en América Latina en general. Las contradicciones están muy claras. Existen pueblos que luchan por su soberanía, por sus derechos, por procesos democráticos serios, con políticas sociales, con libertades, con igualdad social. Y existe una expresión del capital fascista, violenta, cargada de odio, que quiere reproducir el saqueo que nos someten las políticas imperiales. Los grandes grupos económicos internacionales con sus socios locales. Sobre esto, todo organismo democrático, toda institución promotora de derechos, toda persona honesta debe tomar posición y accionar en contra del odio y la violencia de los sicarios del sistema que están siendo organizados, que están siendo financiados. Por eso nosotros, desde este humilde lugar de Historias Comunes, tomamos posición. Saludamos al pueblo boliviano que resiste y ojalá no tengamos que lamentar muertes y un golpe de Estado encubierto en Bolivia. Vamos con esos audios. Hermano, por favor. Hagan conocer las cosas. Estamos al borde de una guerra civil, estamos al borde de una maniobra espantosamente grosera. Están acusando al gobierno de comunista y el gobierno no tiene nada de comunista. La iglesia católica y la iglesia protestante están permanentemente metiendo a Dios, diciendo que esta lucha es una lucha de Dios para que Dios vuelva a gobernar Bolivia y sacar a los ateos comunistas. Literalmente están hablando así. Fui Luis Fernando Camacho, que es el líder de acá del Comité Cívico, se fue a Santa Cruz supuestamente a entregar una carta a Evo Morales para que él renuncie. Pues ahora resulta que no la entregó, está ya hace 2 días en La Paz. Y bueno, dijeron que la van a entregar el lunes. Extraoficialmente ya me llegó el dato que han convocado y mandado dinero a todos los comités cívicos, a todas las universidades que están en el CONADE, que es un organismo de derecha, y todos para converger en La Paz el lunes, para que estén todos el lunes. Hermano, van a tratar de juntar unas 100.000, 150.000 personas para cerrar el Palacio de Gobierno y que Evo Morales no pueda ni entrar ni salir hasta que renuncie. No son la mayoría, hermano. En este país están convulsionando el país unas 5.000, 10.000 personas. No son la mayoría. La mayoría la tiene Evo. La mayoría, más de 50% de votos, lo tiene Evo. La auditoría de la OEA así lo está demostrando. Extraoficialmente sabemos que el lunes están tratando de dar el golpe. Todo el fin de semana se están organizando y están asumiendo posiciones estratégicas. Está llegando gente de todo el país a la cual ellos les están pagando, no solamente los pasajes, sino les están dando dinero diario. Ha llegado muchísimo dinero de Chile, estos malditos. Ha llegado mucho dinero de Chile, millones de dólares han llegado de Chile porque quieren quedarse con el litio, los representantes de las empresas chilenas que en realidad son norteamericanas. Y de Estados Unidos ha caído un montón de dinero a los comités cívicos. Hay mucho dinero en juego que está cayendo para financiar tanto el paro cívico de acá de Santa Cruz, que tenemos 17 días de paro cívico sin que podamos salir de nuestras casas más allá de lo que puedan alcanzar nuestras piernas. No nos dejan hacer nada, no estamos como con un arresto domiciliario. Los que nos guste o los que no nos guste, todos estamos presos, porque si salimos nos pegan. Y en La Paz está llegando, ya han mandado a la Unión Juvenil Cruceñista y a los que fueron a armar a los de Cochabamba, y ya ayer les he mandado información. Por favor, estamos en un golpe, nos van a dar un golpe el civil el lunes. No tienen apoyo de la policía, no tienen apoyo del ejército y no tienen apoyo de más de la mitad de la población. Pero nos están metiendo, han tomado los medios, todos los medios están apoyando a estos hijos de puta. Y yo ya estoy amenazado, a mí me han amenazado ayer y me vienen amenazando ya hace casi 2 meses. Con ayer son 7 veces que me han amenazado de que me van a sacar de Bolivia, ya sea con. O sea, por las buenas o con los pies por delante. De verdad que está peligroso. Empezó una cacería de brujas. Nadie habla de esto en los medios. Están pateando gente. Están quemando casas a la gente. Casas. Hermano, esto está peligroso. Por favor, difundan esto. Esto no es lo que dicen los medios. Todo lo está haciendo la gente de oposición. Están cambiando todas las cosas y la Iglesia Católica es la que está apoyando todo esto. Por favor, difúndanlo. Por favor, si pueden darle a la gente de la Iglesia de allá que sea progresista para que haga algo acá. Ya nos hemos cansado de pedir, por favor, que hagan que la Iglesia intervenga y deje de dar misas diciendo que este no es un gobierno de Dios. Y están todos los días diciendo que este gobierno se tiene que ir porque no es un gobierno de Dios. Por favor, hermano, ayúdennos, ayúdennos. Estamos solos, totalmente aislados mediáticamente y no podemos salir ni caminar, ni hacer, o sea, caminar hasta hacer tus compras y volver, nada más. Pero ya no hay ni plata en los cajeros, está terrible, está esto. Es un grito desesperado el que acabamos de escuchar. Y creo que nadie que escuche ese audio puede dudar de lo que está planteando ese compañero como crisis del sistema, como ofensiva de la derecha sobre el pueblo boliviano. Pero bueno, veamos un poco cuál es la disputa que hay en Bolivia, en función de esto que plantea ese compañero. Digamos, Evo fue expresión de la ola progresista de la primera década del 2000. Después que los gobiernos neoliberales persistentes dejaron en crisis los países por donde arrasaron. Si no, pensemos Argentina 2001. La década del 90 fue una década neoliberal para la mayoría de los países latinoamericanos. De esa época neoliberal surgieron crisis sociales, se produjo una ola de resistencia de los sectores sociales y montado en esa ola de resistencia del movimiento social, surgieron los gobiernos progresistas, porque básicamente la correlación de fuerzas de esos movimientos sociales no daba para más. Entonces ahí surgieron Chávez, surgió Evo, surgió Correa, surgió Lula, Kirchner, Lugo en Paraguay, Mujica, es decir, y todos empezaron a desarrollar un proyecto neodesarrollista en lo económico, de apertura política en la participación, de apertura cultural. Y en el caso de Argentina, específicamente, tomó dos ejes el gobierno de Kirchner. Uno fue el asistencialismo a partir de los planes sociales, es decir, se subsidió la pobreza desde el Estado, y el otro eje fue el de los derechos humanos, porque había una demanda tremenda del movimiento social con respecto a la temática de la violación de los derechos humanos en la dictadura, de la impunidad a los genocidas. Más o menos esa característica en lo económico tuvieron todos estos gobiernos. Ahora, ¿qué pasa? Que el capital hoy en su desarrollo, en su reproducción, ya no se banca gobiernos neodesarrollistas como esto. Ya no se banca estados que desarrollen políticas sociales, sino que necesitan democracias restringidas, autoritarias, necesitan de esa expresión fascista del capital que les permita realizar su reproducción de capital y su aumento en la tasa de ganancia. Entonces, a partir de ahí fue que se fijó una estrategia, seguramente en alguna de las oficinas de Estados Unidos, para minar la estabilidad de estos gobiernos progresistas de América Latina, para desarticular esa unidad que se había empezado a lograr entre estos gobiernos y entre estos países de América Latina. El primer objetivo entonces de capital fue desestabilizar económicamente a los gobiernos progresistas. Así fue que el primer golpe se dio en Honduras, no sé si lo recuerdan. Después vino Paraguay, otro golpe parlamentario. Después vino el acoso a Venezuela, que cada vez con los años se fue profundizando. Cada vez fue más evidente, cada vez fue más cruel, generando política de desabastecimiento, de encarecimiento. Después, bueno, cayó el gobierno de Lula, después cayó el gobierno de los Kirchner en Argentina, y la derecha avanzó. Y la derecha avanzó montado en estos proyectos depredadores neoliberales que ya conocemos. Cayó Correa, me estaba olvidando de Correa, que fue otro de los gobiernos progresistas montados en esa ola del 2000. Y quedaba Bolivia, quedaba Venezuela, por suerte quedaba Venezuela, bueno, quedaba Bolivia. Entonces, ¿qué se defiende en Bolivia? Se está defendiendo la autodeterminación de los pueblos. Se está defendiendo la estabilidad democrática de esas democracias burguesas que son propias del sistema capitalista. Se está defendiendo las políticas sociales que se aplicaron desde esos gobiernos progresistas, las conquistas sociales que se han logrado en esos gobiernos progresistas. Entonces, en fin, se está defendiendo un proceso democrático absolutamente legítimo, absolutamente democrático, con elecciones absolutamente legítimas, donde el pueblo se expresó y votó. Si no, es como que nos dijeran ahora en Argentina, perdió Macri, ganó Fernández, vuelve el kirchnerismo, no nos conviene, entonces avancemos, la derecha avancemos con propuestas golpistas. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Es decir, hay un avance de esta política de derechización para América Latina que se basa en un financiamiento, en una financiación del imperialismo a las bandas fascistas que se organizan para desestabilizar y para promover los golpes de Estado. Y la banda fascista esta, ahora disfrazada en los comités cívicos, ya tienen una larga experiencia en la historia de Bolivia. Nación Camba se llamaban antes. Juventud Cruceñista, creo que era la que se había surgido en Santa Cruz. Resistencia Juvenil Cochola, creo que era el otro grupo que había. Pero el objetivo es el mismo. Digamos, desestabilizar, que tomen el poder los grupos económicos y estas bandas salen favorecidas económicamente porque son mercenarios. Entonces, ¿con qué medios o qué medios utilizan para esa desestabilización? Las instituciones internacionales, la OEA, por ejemplo, que legitima, avala esta política porque la OEA responde a Estados Unidos y así muchos organismos internacionales. Entonces, ellos están destruyendo este sistema democrático liberal burgués porque al capital ya no le conviene. Ya ofrece demasiadas libertades, ya no se bancan que el Estado tenga políticas sociales y utilizan las corporaciones que han ido armando en estos años, en estos últimos 20, 30 años. Digamos, la corporación mediática, de los dueños de las empresas periodísticas que concentran el poder, las corporaciones judiciales, manejadas, formadas y orquestadas. Así como una vez necesitaron los militares, después necesitaron los Chicago Boys, después necesitaron los jueces, todos los llevan allá a formarse en Estados Unidos y después los instalan. Ahí están. Las corporaciones burocráticas, corruptas todas, ya sean políticas, ya sean sindicales. La iglesia como instrumento del poder. Con esas herramientas, el capitalismo desestabiliza, genera sentidos comunes, genera opiniones o corrientes de opiniones, y resulta que ahora te dan vuelta el discurso. Digamos, están defendiendo el proceso electoral, el triunfo de Evo en el proceso electoral legítimo, y te lo ponen como antidemocrático. Y te lo ponen en antidemocrático y te financian las bandas fascistas que están haciendo desastre allí en Bolivia. Esa es la disputa. Y esa es la disputa que está en todos los movimientos sociales de América Latina en este momento. Entonces, ¿qué es lo que para mí merece la mayor crítica? Es decir, cómo miran para otro lado. Cómo dejan que se llegue a una situación de una masacre poblacional en función de los intereses del capital y se mira para otro lado. Señores, señores, ha llegado el momento de definirse. O están con estos modelos de la derecha, retrógrado, represores, o están con los procesos democráticos, que son los que han venido defendiendo históricamente. Tiene que expresarse, si no ustedes son los cómplices de la masacre que se va a llevar adelante en Bolivia. Bueno, como habrán escuchado, son muchas las vidas que hoy del pueblo boliviano se están jugando en esta partida. Nuestra solidaridad debe ser concreta, o seremos cómplices silenciosos de una masacre que se está orquestando ahora en Bolivia. Ya tenemos experiencia en nuestra historia cuando las dictaduras militares asolaron nuestros territorios. Hoy son los mismos intereses, disfrazados de democráticos. Y no se trata de opiniones, de miradas distintas de la realidad. Es muy concreto. Los fascistas van a masacrar al pueblo boliviano, van a imponer a sangre y fuego su proyecto de miserias. Para eso están recibiendo mucha plata del exterior y organizando bandas de delincuentes. Y Estados Unidos, como siempre, está detrás de esto. Y está detrás de lo que siempre ha considerado su patio trasero y al que viene a espolear, al que viene con su extractivismo a depredar, al que viene a llevarse los recursos naturales que necesita. ¿Qué es lo que no entendés vos? ¿Qué es lo que no entendiste de nuestra historia para que la mires pasar y no tomes posición? Yo te voy a decir una cosa, mira, esta vez la imbecilidad no te salva. ¿Estás con el pueblo boliviano o sos cómplice de esa barbarie que se está orquestando? Hoy América Latina exige definiciones. Se está con los pueblos que luchan, de Ecuador, de Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, Panamá, Honduras, El Salvador. O estás con Bolsonaro, con Uribe, con Piñera, con Macri, con los Ho, con los Yamatei de Guatemala. Digamos, esta caterva de idiotas útiles, muy bien pagos, de las democraduras del imperio. Bueno, de Bolivia vamos a pasar a una buena, a una para el lado de la justicia. Lula está libre desde ayer. Más de 500 días de injusta prisión, soportando estoicamente. La libertad de Lula creo que le devuelve la esperanza al pueblo brasileño que lucha y también es una brisa que acaricia a todos los que luchan en América Latina. Bueno, vamos con un tema musical para después arrancar con las entrevistas. Bienvenidos a Historias Comunes. Enviados de Dios invisible. que te hace la vida imposible. Con la cruz y la espada castiga de nada, aunque pagues la ofrenda deseada. 500 años atrás, de tanta palabra falaz, de tanta codicia y traición, en nombre de una sagrada misión. Y aunque el indio desgaje su pena, tocando otra vez en la quena, nada puede cambiar la trompeta y la herencia de tanta pobreza. El conquistador. Nada ha cambiado, seguimos sufriendo esa misma humillación. Entre tantas vidas robadas y una raza de bronce amalgamada, indios, mestizos y criollos viven unidos por el mismo odio. ¿Qué ha pasado con esas palabras? Amazúa, Mayuya, Maqueya, tan lejanas como esas estrellas que han caído y muerto en la tierra. ¿Qué ha pasado con mi tata Inti, exiliado por un evangelio? ¿Por qué seguimos pensando? Este mal ya no tiene remedio. El conquistador. Vamos ahora entonces, después de tema, con nuestra primera entrevista para Historias Comunes. Esta vez nos vamos a Paraguay. Vamos a conocer la vida de una compañera con historia de lucha en ese territorio. Escuchémosla. Estamos en Historias Comunes nuevamente en un programa de los sábados y ahora estamos con la entrevistada, una compañera de Paraguay, Cira, que nos va a contar un poco cómo es la vida paraguaya. Cira, contame, dame tu nombre completo. Sí, muy buenas tardes, ¿verdad?, a todos los oyentes. Como vos dijiste, yo soy Cira Novara, vengo de Paraguay, soy de Asunción, soy educadora, ¿verdad? Siempre he trabajado en el área de educación. Enseñé en las escuelas primarias, en colegios y actualmente estoy enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales. Estoy enseñando psicología social y psicología general en la carrera de trabajo social. ¿Y cuál es tu historia, Cira? ¿Tus padres qué hacían? Bueno, mira, mis padres siempre fueron, en la época de la dictadura, opositores al régimen. O sea, podríamos decir opositores, pero lo que realmente hacían es luchar por una vida mejor. En la época de la dictadura, como sabrán todos, espero, Paraguay vivió una dictadura de 35 años con la era de Stroessner. Pero experiencias de vida democrática realmente muy poco también se tuvieron en Paraguay antes de ese periodo dictatorial. Entonces, mi papá era militante y luchaba verdaderamente contra esa tiranía estronista. ¿Tenía una buena escuela, digamos? Yo creo que sí, ¿verdad? Fundamentalmente, fuimos criados siempre en consonancia a esa lucha, a defender los derechos, pero realmente fue un periodo bastante difícil, la era de la dictadura, porque así en la escuela, en el colegio, posteriormente también cursando la facultad, siempre existía el miedo, el no te metas, el no te organices. En el barrio los otros niños y niñas no querían acercarse a nosotros para jugar. Siempre era todo a escondidas. Hablábamos con los vecinos, con los otros niños a escondidas. Había solamente una familia la que permitía a sus hijos que se acerquen a nosotros, pero ellos no podían venir a nuestras casas. ¿Pero eso porque ya los tenían identificados como opositores a la dictadura? Así mismo. Porque el régimen dictatorial de Stroessner fue realmente permeó en todas las capas de la sociedad. Entonces, en el barrio donde nosotros vivíamos y actualmente yo sigo viviendo, existían lo que se llamaban los pirahué, que eran los que, sí, eran los delatores. P es pie, rahué es pie, pelo, entonces pies con pelos porque caminaban despacio, sigilosamente, ¿verdad? Y eran los que informaban de todos los movimientos, no había uno solo. Había uno enfrente de casa, había otro a la media cuadra. Bueno, papá no era el único opositor al régimen estronista en esa época. Estaban en diferentes lugares, ¿verdad? Pero todos totalmente controlados. ¿Y esos delatores, digamos, eran pagos? Esos informantes eran muchos de ellos pagos, tenían un trabajo, ¿verdad?, que lo hacían, y informaban periódicamente, ¿verdad?, porque apuntaban todo. El señor Julián Novara salió de su casa a tal hora, se encontró con tal persona, regresó a tal hora. O sea, era una información, pero inteligencia barrial impresionante, ¿verdad? Entonces, y permanentemente papá era llevado a la comisaría del barrio, bueno, estuvo preso en muchas oportunidades, y lo significativo, yo practicaba básquetbol, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué papá nunca podía ir a mirar cuando yo jugaba básquetbol, ¿verdad? Y siempre me cuestionaba eso. ¿Qué tenía? Desde chiquitita yo jugué básquetbol, desde los 7, 8 años hasta los 18, 20, ¿verdad? En la era de la dictadura, bueno, la dictadura cae recién en Paraguay en el 89. Antes de que caiga la dictadura, yo estuve presa una cuestión de 22, 23 días con un grupo de estudiantes. Nos detienen en una casa un 21 de septiembre, que nos estábamos reuniendo porque el 21 de septiembre es el Día de la Juventud en Paraguay, y dijimos, ¿por qué no nos encontramos? Y vemos qué hacer. Nos vamos a esa casa y bueno, estaban esperándonos policías de civil que nos toman. Cuando a mí me llevan y a los compañeros al Departamento de Investigaciones de la Policía, me voy y me encuentro con el dirigente de básquetbol que estaba siempre acompañando nuestros partidos. Ahí yo entro en cuenta por qué papá no podía ir nunca. Y él siempre mantenía una disciplina para no contarnos todas las cosas, ¿verdad? Porque cuando más información teníamos, era mucho más peligroso para nosotros. Exacto. Hoy ese dirigente sigue intacto, dirigente de básquetbol, pero fiel al régimen estronista, sigue sin haber sido juzgado. También le encuentro a un vecino que vivía a 2 cuadras de casa. O sea, todos trabajaban para la inteligencia en investigaciones de la policía, ¿verdad? O sea que ahí uno puede dimensionar lo que fue el régimen y cómo permeó y sigue permeando, porque estas personas que te nombro siguen en el Estado, en el gobierno, en cargos públicos o en el barrio, ¿verdad? Algunos fallecieron sin ser juzgados. Yo me encuentro ahora con las hijas de esos delatores, ¿verdad? Ellos claramente no saben del rol que jugaban sus padres en la época de la dictadura, ¿verdad? Porque ella se relaciona conmigo como si fuera yo una amiga que no tenemos un pasado en común, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender todo esto y por qué hoy, después de 30 años de la supuesta caída de la dictadura, tenemos que seguir luchando contra esa dictadura que se instaló en la mente de cada ser humano. El miedo, el shaque, que es ese no te metas, ¿verdad? Mejor no te organices. O cualquier cosa que se haga en el barrio, puede ser una feria, puede ser un cine debate, algo que rompa la cotidianeidad del barrio, ¿verdad? Entonces enseguida ya somos catalogados como de izquierda, zurdos, no te metas con ellos, mejor nomás alejate de esa organización barrial, ¿verdad? Sí. Sea, perdóname, pero digo, después que se van los militares, no hubo un proceso de investigación, de rescate de la historia, de denuncia de los represores. Se formó una comisión de verdad y justicia que relevó más de 500 denuncias. ¿Comisión del Estado? Sí. Pero quedaron ahí en los libros, ¿verdad? Y muchas de esas denuncias todavía no están sistematizadas, están solamente grabadas, pero no se ha juzgado a ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces, también se elaboró una propuesta curricular para ser incorporada en la currícula, que tampoco se implementó. ¿Por qué no avanzó ningún juicio? ¿No avanzó? No, porque estaba intacta la estructura y los hombres en el sistema. Cuando va Stroessner, quien le reemplaza es su consuegro, ¿verdad? Que por orden ya de Estados Unidos es blanqueado porque era conocido como un famoso narcotraficante, ¿verdad, Rodríguez? Y es blanqueado y es puesto en ese cargo. Y la elección posterior que se hace, donde él asume, ¿verdad? Tampoco posibilitó que, claro, todos los militares y todos los hombres del estronismo seguían en los cargos públicos y en los grupos de poder. Entonces, claro que ellos no van a permitir que se haga ninguna denuncia, ni que corra ninguna denuncia, ¿verdad? Entonces, está tan bien todo organizado, el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que sigue respondiendo. Hay una continuidad. Hay una continuidad hasta hoy que asume el año pasado el presidente actual, a través de unas elecciones fraudulentas, Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Y que es hijo del secretario privado de Stroessner, y que hasta hoy día él le sigue reivindicando a Stroessner, ¿verdad? Entonces, claro que no va a haber tampoco hoy, a los 30 años, ningún juzgamiento ni ninguna acción mínima que denuncie o desvele todo lo que fue la dictadura. Entonces, hoy particularmente yo como educadora, a los 30 años de este régimen, creo que tengo, así como otras compañeras y compañeros, asumimos una postura de compromiso a poder un poquito compartir con los jóvenes en la facultad, en este caso que me toca estar, lo que fue ese periodo, Porque cuando converso con los estudiantes que tienen entre 19, 25, 30 años, muchos de ellos no conocen lo que fue la era de la dictadura, ¿verdad? Entonces, estamos viendo proyectos de extensión universitaria ligados con nuestras cátedras que puedan rescatar la memoria de lo que fue y lo que sigue siendo hoy la dictadura para los paraguayos y paraguayas, y podamos asumir una postura un poco más crítica, ¿verdad? En torno a eso. Una continuidad en el Poder Judicial, por supuesto una continuidad en los medios de prensa, y legisladores que pertenecen a partidos que son conniventes con el régimen. Claro, claro, porque el Partido Colorado sigue en el poder. Aún durante el periodo en que el presidente Lugo asumió, él tampoco desmanteló la estructura de ninguno de los poderes de Estado, ¿verdad? Entonces, permaneció, permanece y seguirá así si no hacemos algo, por lo menos mínimamente, para ir viendo algunas pequeñas... algunos pequeños quiebres o gente con mayor conciencia. Ahora, lo lindo que creo que me parece así un poco interesante es que los jóvenes actualmente que ya no vivieron ese miedo y esa opresión tienen una mente más fresca, más libre, más crítica, ¿verdad? Pero ¿cómo seguimos construyendo eso, potenciando, ¿verdad? Para que verdaderamente no caigamos en prácticas similares. Sabemos que quizás una dictadura militar ya no será tiempo ahora, pero las prácticas de la dictadura, la persecución, el secuestro en las calles, los asesinatos a líderes y lideresas que luchan por reivindicaciones diversas, por los derechos humanos, desalojos, persecuciones, presos políticos, seguimos teniendo. En democracia. En la supuesta democracia, ¿verdad? O sea, estudiantes secundarios fueron presos hace 3 años y 2 también otro grupo, injustamente porque se manifestaban por mejora de los rubros para educación, ¿verdad? Entonces, fueron incluso juzgados, ¿verdad? Y por suerte quedaron en libertad. Ahora mismo, hace 2 años, un estudiante también secundario pasó por lo mismo, ahora sigue su juicio. O sea que seguimos en lo mismo, ¿verdad? Persecuciones a las organizaciones, persecuciones a los líderes, ¿verdad?, que van surgiendo. Entonces, todo así un entretejido que para entender por qué estamos así, tenemos que recuperar la memoria y saber que eso es lo de hoy, es parte de esa historia que el partido de gobierno y en complicidad con otros partidos tradicionales lo quieren ocultar diciendo, miremos el futuro, no nos agarremos al pasado, seamos todos unidos, ¿verdad? Y busquemos el avance y el desarrollo. Un discurso bastante común con el que hubo acá en la década del 80 después de la dictadura. Ahora, Paraguay es un país que ha vivido larguísimas dictaduras. O sea que hay como una construcción social muy agarrada al autoritarismo en Paraguay. ¿Y qué mecanismos, la sociedad, qué mecanismo de defensa ante eso puede ejercer? Digamos, ¿qué alternativa tiene en este momento como para canalizar un revisionismo histórico de la historia reciente? Un espacio más amplio de libertad, un ejercicio de derecho en el marco de la democracia, que cada vez son más restringidas. Si tienen alternativas políticas los sectores sociales para eso, ¿no? Mira, la alternativa que se puede visualizar evidentemente es organizarnos, ¿verdad? Lastimosamente, existe, al existir la estructura intacta del sistema opresor a través del Partido Colorado, intentos de organización, siempre hay intentos de quiebre y lo logran, ¿verdad? Porque como están instalados en cada uno de los barrios, de los sectores populares, ¿verdad?, permanentemente lo que ellos llaman seccionales coloradas, que son espacios desde donde ellos manipulan y controlan y brindan un asistencialismo, ¿verdad?, muy denigrante. Lastimosamente los partidos tradicionales y partidos que se van formando también no plantean una alternativa a todo eso, ¿verdad? No van y no demuestran dónde está la problemática, porque lo que estamos viendo hoy es que el poder judicial, los tres poderes de Estado, responden al mismo régimen y a los mismos intereses, ¿verdad? Yo particularmente milito en el Partido Comunista Paraguayo, que para mí sí constituye su planteo una alternativa válida. Nosotros integramos el Congreso Democrático del Pueblo con otras organizaciones sociales, ¿verdad? El Partido Paraguay Pajunal, la Federación Nacional Campesina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, CONAMURI, ¿verdad?, el Frente Recoleta y otras articulaciones que se van sumando. Lo que nosotros planteamos claramente es, ya lo denunciamos durante todo el periodo de la dictadura, lo seguimos denunciando, tal es así que el Partido Comunista Paraguayo prácticamente perdió a todos sus dirigentes que fueron asesinados, secuestrados en el marco del Plan Cóndor. Y a partir del 89 es lo que se reorganiza con los pocos sobrevivientes, ¿verdad?, que quedaron de ese régimen. Y vamos planteando que realmente hoy se tienen que ir todos, ¿verdad? En estas condiciones en que está el país, no podemos presentarnos a elecciones, porque el sistema electoral está también corrompido desde las bases. Entonces, las elecciones son fraudulentas. Tal es así que la elección anterior la ganó el candidato liberal Alegre y estaban los observadores internacionales que también observaron y dejaron sus informes de que hubo muchísimas irregularidades, ¿verdad? Y fraude. Lo que pasa es que ahí entras en un terreno que es propio de ellos. Claro. Si no tenés una fuerza social capaz de pasar por encima de eso, exacto, siempre vas a perder en el juego de ellos. Totalmente. Y lo peor para mí fue que la ciudadanía salió en las calles a denunciar ese fraude y el otro candidato, que es Alegre, bueno, al día siguiente acepta la victoria del candidato que hizo el fraude, que es Mario Abdo, ¿verdad? Entonces, esas cosas desarticulan la movilización y la lucha popular. Y buscan una alternancia en la superestructura política que está con... Exacto. Ahora vos le ves mucha relación a... ¿O no le ves relación a las condiciones que se generan políticamente de la estructura con el modelo económico que implementan? Claro que sí. O sea, es categórico que todos los gobiernos sucesivos después de la salida de Stroessner siguen y seguirán implementando las mismas políticas neoliberales de privatización, ¿verdad? De expulsión de los territorios, ¿verdad? Entonces, es muy grave porque si uno analiza geopolíticamente qué espera Estados Unidos de Paraguay, es el centro de la región sur, donde están queriendo instalar fuertemente sus bases militares, que ya tienen autorización ahora, ¿verdad? Está todo el tema de la riqueza mineral y del agua a través del gran acuífero que pasa por el subsuelo guaraní, el acuífero guaraní, ¿verdad? Entonces, geopolíticamente es un país que podría tener Estados Unidos el control de toda la región, ¿verdad? Entonces, es claro, y eso, ¿cómo lo sentimos en el día a día? Sentimos con la expulsión del campesinado de sus tierras, que van a integrar las franjas de pobreza, pero también en el sector urbano, nosotros y nosotras estamos siendo expulsados de nuestro territorio. ¿Y qué se instala en esos territorios? Se instalan grandes obras de infraestructura que responden a los negociados con las empresas, ¿verdad? Vialeras, grandes edificios deshabitados, evidentemente responden a un lavado de dinero, ¿verdad? Porque son edificios con un lujo, ¿verdad? Que difícilmente solamente algunos paraguayos tendrían acceso, ¿verdad? Difícilmente el sector medio y menos aún el pobre estaría pudiendo acceder a comprar o alquilar esos edificios, ¿verdad? Entonces estamos siendo expulsados a través de una campaña también, a través de los medios que nos dicen que eso es el progreso, eso es el desarrollo, ¿verdad? Que tenemos que estar de acuerdo con eso. Y bueno, y la persecución de las luchas, ¿verdad? Permanentemente. Para algunos, el desarrollo para algunos. Yo quiero hacer una aclaración. El PC paraguayo, históricamente, ha sido particular, digamos, en relación a los otros PC en América Latina. Ha sido diferente el PC de Uruguay, el de Argentina, el de Chile. Siempre lo ha caracterizado al PC paraguayo un grado de combatividad y una base de sustentación social más campesina que lo ha distinguido. Por eso cuando hablamos de partidos comunistas, no es lo mismo el Partido Comunista Paraguayo que el Partido Comunista que tenemos en Argentina, o el que hay en Chile, o en Uruguay, y creo que esas características lo hacen diferente, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido partidos comunistas vacilantes, reformistas, que no han estado a la altura de las circunstancias históricas, digamos. Y por eso digo, cuando dijiste Partido Comunista, me parece que vale la pena hacer esa aclaración porque no estamos hablando de los mismos partidos comunistas que conocemos. Me están pidiendo que te libere, apenas te voy a decir, pero no va a faltar oportunidad. Y nos vamos a ver si nos acercamos a Paraguay, pero yo quiero conocerlo, no lo conozco. Y te agradezco muchísimo. Sí, realmente hace falta conocer la historia de Paraguay, ¿verdad? Y sería muy importante que en algún momento podamos encontrarnos allá. Y con respecto a lo que estás mencionando del Partido Comunista, sí. Tenemos una historia verdaderamente de lucha donde sus militantes, tanto obreros como campesinos, tuvieron un desempeño heroico en la lucha contra la dictadura. Y también, ¿por qué? Porque fue uno de los partidos que pudo aglutinar a la masa obrera y campesina en la lucha contra la dictadura. Es por eso que justamente la mayoría, por no decir casi todos los militantes, fueron eliminados por la dictadura, ¿verdad? Y hoy se encuentran desaparecidos en todos sus niveles, ¿verdad? De militancia. Entonces, hoy en esta etapa, lo que seguimos planteando es el trabajo de base, ¿verdad? Creemos que la forma de resquebrajar y de que la gente tome conciencia de dónde estamos hoy es a través del trabajo de hormiga, de base, donde tomemos conciencia de la problemática, de por qué estamos y seguimos como estamos. Y bueno, y en eso estamos abocados y abocadas las y los militantes. Y porque ahora en esta etapa de capitalismo está más claro que nunca que la alternativa no viene por el capitalismo, ¿no? Es decir, ya lo dijo Fidel Castro, que está depredador el capitalismo, que si tenemos capitalismo por 50 años más no sé si va a existir el mundo. Así mismo. Digamos así, aparte porque ahora cuenta con una tecnología para la depredación que antes no tenía. Y son modelos que se fagocitan todo y se fagocitan a sí mismos también, pero nos van a llevar al suicidio humano con ellos también. Entonces, no hay capitalismo humano y eso lo estamos aprendiendo duramente. Así que hay que estar por abajo para ir construyendo otra alternativa. Bueno, te agradezco. Así, muchísimas gracias. Un placer. Ahora nos iremos con historias comunes a Brasil. Vamos a dialogar con Carol, compañera del MST de Brasil, que conocimos en la Escuela Mesoamericana de Educación Popular, esa escuela del amor y del invento, como dice mi compañera. Esta compañera, esta es la segunda parte de la entrevista de la compañera Carol, y es muy, muy clara con respecto al proceso de lucha y al proceso de organización que realiza el MST ahí en Brasil. Vale la pena escuchar a esta compañera. La apuesta política del MST por la agroecología como parte de su proyecto de reforma agraria popular. Entonces lo que decía es que cuando el MST toma la agroecología como definición política de su estrategia, empieza a hacer las jornadas de agroecología. Entonces este año en la región sur cumplió 18 jornadas, pues la número 18, y es un acto que mezcla la feria, donde se reúne la venta de productos orgánicos y agroecológicos, espacios de formación política con los ejes, con los temas que hacen parte del momento que está pasando Brasil, en el momento histórico, pero también de las posibilidades que se anuncian, y también de atracciones culturales como forma también de educarnos del campo del arte. Entonces esto pasa, y también ahora ya está se empezando a hacer en otros estados, y se organiza también desde la estructura de agroindustria y cooperativas y almacenes del campo, que son espacios donde se organiza la producción desde toda la cadena de la producción. Entonces hay diferentes, conforme las potencialidades de cada región, hay diferentes, digamos, productos que se hacen desde los asentamientos y también de los acampamientos nuestros. De que, y eso se centraliza, digamos, hay regiones distintas que hacen productos distintos y eso se centraliza para una distribución dentro del MSD, sí, comercialización. Pero un poco de esto, que es tu, más tu trabajo. Sí, es la producción toda y empieza a se organizar, a ser organizada, não só como forma de subsistência do MST, senão também como forma de diálogo com a sociedade, porque compreendemos que é uma tarefa de nós outros, que estamos em la terra, de produzir alimentos sanos, de boa qualidade. Además, quando ocorrem também as jornadas de agroecologia, é um momento em que nós outros evaluamos como está o nosso processo de transição, porque, como sabemos, é um processo um pouco largo, porque há todo um câmbio da forma de se produzir, um câmbio na relação com a terra, com a forma como a família se organiza em cima e arriba da terra. Então, é um momento muito importante para nós outros. E temos logrado muitas coisas boas a cada tempo e a cada ciclo que se completa, né? E sempre miramos também como na tarefa de nós outros agregar a internacionalização de los processos de outros países, de outras experiências, então fortalecer a cooperação no sentido de técnicas, no sentido de apoio mútuo entre os países, entre os movimentos e entre os pueblos. De maneira sintética, é o que hacemos com muito gosto. Muito bem, agora, a ver se puedo aclararme eu e que se aclare para los escuchas, de cómo se realiza este proceso de toma de tierra y de instalación de familias en un territorio, en un terreno, en el MST, porque hace muchísimos años que lo vienen haciendo, está muy organizado con ese tema, pero desconozco cómo es el proceso. Bueno, lo que pasa es que la acción del MST se basa en la Constitución Federal. Entonces, en la Constitución hay un artículo que dice que la tierra hay que cumplir su función social, que todas las personas tienen derecho a la tierra, a salud, en fin, una infinidad de derechos, pero no se cumple en la práctica. Entonces, más bien se podría decir que lo que el MST hace contribuye para que se cumpla la ley. Entonces se hace un trabajo de movilización en la organicidad del MST, tiene lo que se llama frente de masa, sería como un sector. Un área de la organicidad que se llama frente de masa. Entonces se hace un estudio de las tierras apropiadas o de las propiedades. Y desde, ¿estamos hablando de tierra del Estado? No solo tierras. Pero tierras del Estado que son acaparadas por individuos que hacen documentos falsos, es posible de hacer la ocupación. Tierras en que se compruebe que haya explotación del trabajo a niveles similares a la esclavitud, por ejemplo, o con producción de cultivos ilícitos, todo que esté, digamos, permitido dentro de la Constitución, se hace una investigación de las condiciones de esa tierra, sea de políticos con casos de corrupción. Entonces, a partir de ahí se hace también un trabajo de movilización con familias que estén en la condición de pobreza por la falta de acceso a la tierra, a los medios de producción de la existencia, y a partir de ahí se organiza la ocupación de la tierra. Por general se hace por la noche, se entra a la tierra y se organiza los espacios. Vivienda sí. Precaria, ponen carpa primero sí. Y después de ahí empiezan. Sí. ¿Y han tenido demanda jurídica para desalojo de las tierras que no ocupaban en algún momento? Por general, sí. Por lo general, por más que esté ese derecho y sea constitucional, sí. Actúan a través de la justicia, digamos, para sí. Evitar la ocupación. Sí, porque por general los que tienen apropiada la tierra están también en posiciones de poder o con alianzas, con amistades muy cercanas a la gente que hace las leyes que determinas que se cumpla o que no. Entonces es siempre un reto, un desafío cada vez que se ocupa una tierra. Y lo que se hace es lograr también a veces el diálogo, lograr parcerías con personas que estén en estos espacios de toma de decisiones, de poder, que también sean sensibles a nuestra causa. Entonces a veces se consigue estos diálogos y la contribución y personas que sean que logren apoyar desde sus posibilidades. ¿Y hay algún número de familias que se determina previamente o depende de las hectáreas que tenga esa tierra posible de ocupar? Sí, se depende. Primero, una caracterización local de la tierra, como Carol estaba hablando, tiene que hacer una investigación de la situación fiscal, acercarse de quién es el propietario, ver su situación y a partir de ahí entonces, ya con las personas movilizadas, se toma la decisión de hacer la ocupación de aquella tierra porque tiene una inadimplência jurídica com o Estado, não com nós outros, com o Estado. E a partir daí, hacemos a ocupação, hace uma pressão, monta-se um processo e entrega em um órgão do Estado que é responsável por fazer o processo das terras, que controla as terras em geral. E a partir daí, então, se empeça um processo. O proprietário muitas vezes pede lá a reintegração de posse. Nós outros acatamos o que o juiz decide. Depois, volvemos à terra, porque enquanto não resolve a situação, nós outros reivindicamos aquela terra para a reforma agrária, aonde se pode assentar, muitas vezes, depende da região do país, tem um módulo fiscal, que é uma quantidade mínima de hectares para cada família sobreviver. E a partir daí, então, se organiza e faz as ocupações e mantém a resistência. E vai no processo. Até que ou o proprietário decida pagar o governo ou decida vender a terra para o governo. Aí o governo compra a terra e distribui para as famílias. Um processo formalizado seria esse. Sim, e tem equipo jurídico, imagino, que sustenta, digamos, los reclamos jurídicos que pueden hacer. Sí. De esto hay estas personas que son parceras nuestras de la organización, que hacen esta contribución, este aporte del campo jurídico, pero también ya se logra formar personas desde nuestros asentamientos en el campo de la abogacía. Entonces ya tenemos también abogadas y abogados que trabajan específicamente para eso. Es un trabajo que yo admiro, porque estamos hablando que estamos en países de América Latina donde la concentración de la tierra es muy intensa y todo el sistema apoya esa apropiación y esa concentración de la tierra. Entonces, ser un proceso exitoso este de la toma de tierra y esta reforma agraria que van haciendo de hecho, me parece un gran éxito y de la política que se ha elegido llevar adelante. Y creo que en América Latina, así de esta manera, es el único país que lo hace en Brasil con la MCT. Y aunque hay tomas de tierra en otros países, algunos con éxito, otros sin éxito. Pero no hay una organización ni un proyecto político que esté detrás de eso, digamos, ¿no? A veces en muchos casos es la necesidad de la gente que va a ese, un asentamiento se pone, y ahí está hasta que lo desalojan o no lo desalojan. Y en todo caso se organiza una resistencia alrededor de eso, pero no está en función del proyecto político. Este proyecto político del MST, ahora con este nuevo gobierno de Bolsonaro, digamos, ha virado hacia una mayor autonomía con relación al Estado, si tenía alguna relación del Estado con el gobierno anterior, o qué dificultades le, así más evidente, le pone este gobierno de derecha a ese proyecto. Bueno, en relación al gobierno anterior, hay una relación porque nos comprendemos como parte de una clase trabajadora que se comprende como de izquierda, y el gobierno se llama Partido de los Trabajadores, y estaba como, en fin, se lo define como progresista, como más favorable a las demandas de la población. Entonces, había una posibilidad de diálogo, pero también no es que íbamos a lograr todo, porque se trataba de un gobierno en disputa también. Entonces, al paso que teníamos la presidencia y el poder ejecutivo, por ejemplo, el judiciario y legislativo tenía un conflicto porque una gran mayoría ya está ahí hace, no sé, tal vez hace más de 500 años ahí, sí, de esta misma herencia histórica de colonización. Entonces, lo que pasa con el cambio, con el golpe que se lleva a cabo, que se concreta en 2016, ya que se saca el gobierno de del Partido de los Trabajadores y se empieza un ataque a los derechos trabajistas, a los derechos que se habían logrado durante los 12, 13 años en que estuvieron en el poder. Derechos estos que también tenían sus contradicciones, porque al paso que logramos algunos derechos, también la clase burguesa, los empresarios, los del agronegocio también tuvieron muchos beneficios. Entonces, lo que pasó después de esto es que se comprende que hubo un acirramiento de este conflicto, de esta lucha de clases en Brasil, y para el MST, como el movimiento que tiene una expresión muy fuerte a nivel nacional, por decir internacional, es que empieza una persecución, no que empieza, que es, se profundiza una persecución, una criminalización muy fuerte, persecución a lideresas, una tentativa de aprobación de leyes que pone las organizaciones que hacen protestas como terroristas. Entonces esto también acaba por afectar a la organización. Y también los ataques, se profundiza el ataque a la imagen de la organización y a los proyectos que desarrollan, lo que tenía administración de dinero, así, por ejemplo, de cooperación internacional o del Estado. Entonces se empieza una campaña de decir que la organización tiene corrupción, que tiene desviación de dinero para ir destruyendo la imagen y fragilizando desde incluso de la base misma de la organización, de gente que está en los asentamientos, pero que va perdiendo la creencia en el mismo MST por el hecho de la difamación que se hace. Entonces, hay un gran trabajo para los educadores populares, ¿no? Sí, un gran trabajo. Incluso se empieza a organizar, a retomar muy fuertemente esta necesidad del trabajo de base, y la tentativa de organizar un congreso del pueblo. Se está trabajando en esto para dar a saber a la población que el MST, que es lo que hace. Eso, una parte se hace desde las ferias, desde el trabajo con la agroecología y la soberanía alimentaria, el diálogo con la sociedad. La idea es que haya ferias por lo menos en cada estado, y cada año se hace una gran feria nacional en São Paulo. Y otro desafío también tiene que ver con los centros de formación, con nuestras escuelas, con las formaciones para niñas y niños. Se empieza a decir, allá hacemos cada año el encuentro de las niñas y los niños, se llama Encuentro de Siente Ría, el estadual, el nacional. Entonces se empezó a construir la idea que se está formando pequeños guerrilleros y guerrilleras. Entonces todo esto la organización tiene que trabajar para desconstruir, para mostrar a la sociedad que no se trata de esto. Y los centros de formación también han sufrido ataques, así. Ahora mismo tenemos un centro de formación que se llama Paulo Freire. Paulo Freire, también su imagen, su legado, ha sufrido ataques en este gobierno. ¿En San Paulo? No, está en Pernambuco. El estado donde él nació. Hay un centro de formación del MST hace 20 años que ahora recién exigieron la reintegración de posse, pero se logró conseguir desde los apoyos, desde la movilización, que no lo hicieran, que permaneciese en la organización. Pero igual tiene los ataques están por todos los lados. Es una tensión constante. Sí, ahora. Sí. Sí, y ustedes que trabajan en educación popular en la MST, que tiene una trayectoria, la escuela de la MST, que van muchos compañeros de América Latina a esa escuela. Esta semana, ¿cómo les ha resultado esta experiencia que han hecho en esta semana en esta escuela mesoamericana y en relación el trabajo que ustedes hacen en relación a su experiencia, su práctica, su conocimiento. ¿Cómo le resultó? Bueno, para mí, ay, ¿cómo decir? Es una gran experiencia participar de este proceso de la Escuela Mesoamericana de Educación Popular, porque desde nuestra organización hablamos mucho del trabajo de base, del método Paulo Freire, de la pedagogía socialista, y tomamos eso en nuestro discurso diario, pero a veces nos falta profundizar los conceptos. Entonces estar en una escuela como esta, de todo lo que construimos en estos días, y hacerte una mirada con más claridad para los procesos mismos de nuestra organización, porque a veces estamos adentro de la organización e involucrados en las tareas, en nuestro cotidiano, y estar aquí en la escuela como que permite tener una mirada de fuera de muchos procesos que tenemos y que a veces no me había dado cuenta mismo de la dimensión que tiene la organización nuestra. Sí. Sabemos, lo sé puesto que estoy ahí casi toda la vida, pero a veces las miradas de otras personas nos hacen ver cosas que no habíamos visto antes. Y también del proceso de aquí de la Escuela de Educación Popular me ha, a nivel personal, despertado muchos aprendizajes, muchas inspiraciones para lo que hay que hacer allá. Y también reconocer a veces en mí misma las contradicciones que traigo, las contradicciones que percibo en otras personas y a veces no en mí. Entonces el proceso que hacemos aquí de reflexionar nuestra práctica es de veras muy importante y llevo como un gran aprendizaje así para mi práctica en la organización. ¿Y a vos, bien, cómo te resultó? A mí, a nivel, en cuanto a organización que nosotros representamos, es también la mirada de la tarea internacional que nosotros tenemos y poder compartir con otros países que siempre buscamos en ellos su inspiración y sus formas de lucha. Desde que empezó nuestra organización, el MST, siempre ha mandado personas a otros países, a otros movimientos, a otras experiencias a conocer y también a esa troca mutua que nosotros tenemos para poder se fortalecer y tener una unidad y lograr así un proyecto a nivel internacional. Entonces, para es una grande oportunidad estar acá enquanto tarea de un parte de un movimiento y poder tener esta dimensión que se logra con todo. Y a nivel personal también acaba fortaleciendo el trabajo que nosotros vemos intentando dentro de nuestra organización, que es la reflexión sobre el nuevo ser social que nosotros queremos construir, a qué tipo de sociedad queremos lograr. Entonces, empezando un nuevo ciclo, donde nosotros tenemos la tarea de hacer parte de una reconstrucción de la sociedad, ¿no? Para lograr un buen vivir para nosotros, en una perspectiva diferente, en la relación con la tierra, en la relación con otras personas, las relaciones entre nosotros como un todo, ¿no? Sí, muy bien. Voy a decir la misma pregunta que le hice a usted, me la voy a hacer a mí misma para que quede, porque yo también he venido como invitado a esta experiencia y he venido al tercer taller, no he venido a los dos anteriores, pero me llevo muchas cosas. Una de las importantes son la posibilidad que te da de intercambio varios días seguidos con compañeros de muchos países y de muchas prácticas, diversa, digamos. Después de esta discusión de la dimensión política y la educación popular, que es algo que falta mucho en Argentina, y me llevo mucha herramienta y aprendizaje de acá para ver si se puede transformar esa realidad que tenemos con los educadores populares allá. Y después aprendizaje de las relaciones entre compañeros, digamos que en todo ese tiempo el sentido es estar en un ámbito común, y ha sido muy, muy lindo eso, muy divertido. Y después que nos damos cuenta cuando tenemos esta dimensión de que cuántas cosas comunes nos atraviesan en los pueblos al tener la misma línea impresora. Así que ha sido un aprendizaje muy interesante para mí, muy rico. Espero poder sacarle todo lo que tiene de potencial después. Bueno, yo les quiero decir que ha sido un placer para mí conocerlos a ustedes, realmente, y que espero tengamos oportunidad de cruzarnos de nuevo en el camino. Si van a Argentina, tienen una casa allá, así que cuenten con eso. Y bueno, sigamos para adelante con la lucha. Igual, para mí es un gusto muy grande también conocer, y como hablábamos en los intervalos que teníamos, ¿no? Somos unos países cercanos y nosotros muy poco nos conocemos entre nosotros. Entonces, acho que a profundizar la relación, que tenemos muchas experiencias, Argentina también tiene muchas experiencias, y está más cerca de hacer este intercambio, que así podamos lograr algo para el futuro. Sí. Bueno, un placer muy grande. Pues yo me voy con la idea de hacer empezar a hacer una pequeña escuela ahí en el espacio de memoria que tenemos, una pequeña escuela de formación, pero particularmente con la dimensión política de la educación popular. No una formación en la educación, sino en la dimensión política de la educación popular, para todos sus compañeros que andan haciendo educación popular por ahí. Bueno, agradecido. Gracias. Solo quería agregar también que yo agradezco este diálogo que hicimos y todas estas, digamos, provocaciones que nos hicimos entre nosotras, que nos lleva provocaciones en el sentido de nos hacer pensar nuestra práctica, nos hacer pensar nuestras organizaciones y nos hacer pensar este proceso, reflexionarlo, además de todo que venimos haciendo estos días, reflexionar entre nosotras para hablar de ello. Entonces es bien interesante la idea, y también agradezco por la oportunidad. Y solo decir también, si agregar al que se me queda de aprendizaje del encuentro, es esta mirada para la educación popular como algo que es mucho más que este concepto que tenemos de educación como algo que se hace en espacios formales o espacios que se construyen así como es. Pero a mí me parece que la educación popular es algo que hacemos a todo momento, desde nuestro cotidiano, desde nuestras relaciones. Entonces, antes no tenía esta mirada, esta percepción, y ahora salgo de aquí comprendiendo que todos nuestros espacios son educativos desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, y este proceso que hacemos en cuanto a espacios más organizados, que tiene sus temas, su intencionalidad, son como que materialización de experiencias que traemos de nuestra vida misma, así, de nuestro cotidiano. Entonces, es bien interesante, no había pensado esto antes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Abra a janela, abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abra a janela. Dentro. janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Não quero dizer que lá não existe tristeza. Não quero dizer que lá não existe pobreza. Porque favela sem miséria não é favela. Porque favela sem miséria não é favela. Abre, abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela, moço, abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro. Cede a vez a madrugada pra romper um novo dia. Puxa a cortina da mesma lentamente e você vai ver o samba em pessoa falando com a gente. Quando a noite cede a vez à madrugada pra romper um novo e lindo dia. Puxa a cortina da mesma lentamente e você vai ver o samba em pessoa falando com a gente. Bueno, y ahora vamos a aprovechar que nos quedan unos minutos para seguir reflexionando sobre estos procesos que se están dando en América Latina. Y volvemos a repetir toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano en este duro momento que está atravesando, nuestra solidaridad con el pueblo chileno, con el pueblo en Ecuador, con los compañeros estudiantes de Panamá, con los compañeros estudiantes de Colombia. Hay un pueblo que lucha en América Latina y eso es una gran esperanza. Y como en toda lucha, a veces tenemos reveses y a veces tenemos victoria. Vamos por esa victoria y reivindiquemos y resaltemos esa victoria que tanto bien nos hacen a nuestro estado de ánimo. Como le decía, en algún momento este fantasma de rebeldía que atraviesa América Latina nos deja enseñanza, nos deja aprendizaje, nos deja un montón de interrogantes porque nos interpela a todos aquellos que estamos bregando por cambios en estas sociedades sometidas, dominadas por el neoliberalismo. Entonces, yo me pregunto cómo nos reinventamos en esta realidad adversa a las ideas antisistémicas, a la organización partidaria, a la lucha de clases, a los horizontes socialistas. Una rápida lectura por ahí de la realidad nos va a mostrar con bastante claridad los logros del sistema después de las políticas, podemos decir, de aldea arrasada en América Latina. Este triunfo del posibilismo, que no da cabida a mirada más allá de las coyunturas, este temor a las formas orgánicas necesarias en la práctica política, esta atomización que polariza la sociedad en decenas de miles de fracciones. Mientras, por otro lado, el modelo atraviesa las sociedades en un modo lineal, con una depredación devastadora. Es como si un mismo espejo nos devuelve mil imágenes. Así estamos un poco en América Latina. Golpeamos de las formas más diversas el mismo muro, porque nos atraviesan las mismas contradicciones. Pero lo hacemos en subgrupitos o individualmente y a destiempo. Todos nos sentimos un poco distinto al otro y eso nos divide. Mientras para las minorías que gobiernan el sistema, somos todos iguales, somos esa masa de explotados, somos la masa de mercado, somos la masa objeto de la represión. La oleada que tuvimos de gobiernos progresistas no logró modificar esta realidad. No logró que el sujeto económico a quien dirigió sus políticas de subsidio se convirtieran en sujetos para sí, en sujetos políticos. Es discutible el interés que pueden haber puesto los gobiernos progresistas de que esto sucediera, porque para eso el sujeto político, de haber sucedido, no tendría respuesta. Ya quedaron muy claras las limitaciones de los gobiernos progresistas, tanto en lo económico como en lo político. Porque el capital no, en este momento histórico no da margen para eso. De hecho, la democracia burguesa liberal, con los derechos inherentes a esa democracia, hoy es grande para el capital. Necesitan democracia restringida, necesitan espacio mucho más reducido para esos proyectos económicos cada vez más ambiciosos y cada vez más restringidos en cuanto a derechos sociales. Hoy en América Latina se viene una nueva oleada en la marea popular, pero esta vez esa oleada viene montada en explosiones sociales. Explosiones sociales que le han generado la profundización de la explotación, el incremento de la pobreza y la miseria. Y los tremendos ajustes a los trabajadores y sectores medios, a los que aún les queda algo por sacar. El capital en esta etapa es depredador absoluto. Y podemos ver que le cuesta mantener en alza la tasa de ganancia. Y eso se debe a que no es un capital asentado en la producción de bienes para el consumo masivo. No, por el contrario, la especulación, los servicios, los recursos naturales extraídos con alta tecnología, es donde el capital navega la realización de su capital y con muy poca utilización de mano de obra. Entonces, pensándonos como, digamos, un laburante transformador de la realidad, no podemos dejar de leer e interpretar qué se mueve en el movimiento social y por qué se mueve. Algunas aproximaciones Debemos encontrar los ejes para la unidad, porque sin unidad no hay proyecto posible, eso está clarísimo. Necesitamos vehementemente la unidad en el movimiento social. Y para esto debemos saber leer la diversidad existente en el movimiento social. La multiplicidad de reivindicaciones sectoriales que responden a un mismo patrón. La reproducción del capital. Ambientalista, de género, de raza, de etnia, de tierra, de vivienda, de salud, de educación, de salario, de trabajo, de sobrevivencia, de violencia institucional, de derechos humanos, son las múltiples reivindicaciones que engloban a otro tanto múltiples sectores. Cualquier instrumento de unidad que nosotros pensemos no puede dejar de contemplar, contener esta diversidad antes de cualquier práctica. No puede dejar de interpretar este instrumento tampoco la disimilitud de conocimiento y aprendizaje que hay en esa complejidad social. Y necesitamos avanzar con todo. Hoy es más palpable que en otros tiempos que la lucha está en la calle y que nuestro fuerte es la masividad. Todos somos parte, todos somos lucha. Me parece que otro eje imprescindible de estos tiempos y que acompaña la práctica callejera es la formación política. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Contra quién? ¿En defensa de quiénes? Me parece que son respuestas necesarias que deberían salir de esa práctica para no caer en los posibilismos que cambien algo para no cambiar nada. Entonces, mirando hoy Latinoamérica, y mirando los logros del capital en el movimiento social, debemos en primer lugar romper con este fraccionamiento. Debemos encontrar los caminos de unidad necesarios. Debemos hacer una práctica movilizadora en la calle todos juntos. Debemos articular organizaciones, articular redes, debemos desarrollar nuestra propia alternativa de comunicación social. Y en esa práctica movilizadora debemos formarnos, debemos hacernos el sujeto político, debemos hacernos el ser para sí. Y para eso necesitamos escuelas de formación, necesitamos ejército de formadores. Es decir, necesitamos ser una escuela movilizada en el movimiento social. Quizás toda esta efervescencia que ha generado las condiciones objetivas de miseria y de pobreza a la que nos han llevado, nos posibiliten de condiciones para que nosotros podamos empezar a transformarnos todos juntos. Bueno, ideas que me dejan lo que pasa en Latinoamérica, que para mí es absolutamente esperanzador, sobre todo en las nuevas generaciones, porque el sistema formateó a la generación del 40, formateó a la generación del 30. La generación que hoy tiene entre 25 y 30 años, hay una parte que ha escapado de ella, pero en su mayoría no se ha consustanciado con el movimiento social. Es la generación que viene de 20 para abajo la que ha logrado zafar a este formateo y escapar a determinados mandatos consumistas, mediatistas, individualistas que tiene el sistema. Así que en esos jóvenes yo creo que está el anhelo, está la esperanza de cambio. Y ojalá, ojalá sea así. América Latina lo necesita, imperiosamente. Si no, el sistema nos lleva a la destrucción. Bueno, en Historias Comunes ha sido todo por hoy. Los esperamos para el sábado próximo con el deseo de tener mejores noticias sobre Bolivia, mejores noticias sobre Chile. La lucha continúa y seguiremos dando pelea. Abrazo a todos los que escuchan y nos vemos en la próxima. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Flecha. Están disparando a quemarropa, weón. Están apuntando. ¡Que tenemos grabado, milico! ¡Está grabado, weón! Se burlaron en la cara de los pobres. ¿Y ahora quién hará el bingo? ¿Ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera. Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra, que no veían venir. Pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo, todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo. Todo Chile desde Arica a Punta Arena, por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando cacerola en los paros codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos, doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo. Nos sacaron los choros de los canastos. Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto. Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante. Que por ser incompetente reprimieron nuestra gente. Violentos son los fraudes al fisco. Paco Gate, caso Penta, narcoestado el de milico. Las pensiones miserables para la tercera edad. La abuelita que murió esperando al CESFAM. La sequía de Petorca, las zonas de sacrificio. Que nos suban luz y agua, los peajes, los pasajes. Que nos pidan madrugar pa' pagar un poco menos. Mientras ellos hacen ricos a costa de nuestros sueldos. Ya no estamos estos juegos, hoy nos sobran las razones. Están tirando muchas balas, pero pocas soluciones. Somos nietos del obrero que no pudieron matar. Los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá. Somos más, muchos más, se agotó nuestra paciencia. Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia. Al Congreso le daremos curso de ética intensivo. ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo. Uno a uno, se hacen todos. Para curarnos las heridas, hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante lo termina. Nada. Y la prensa amarillista solo fija la mirada. En barricadas y saqueos para dividirnos, pero somos tantos los cansados que hasta el cuico sube el dedo. Puedo ver en sus miradas como sudan hielo. Porque de tanto quitar, nos quitaron hasta el miedo. Y así subestimaron el poder. De un pueblo que unido pone a Enrico ante sus pies. Ponerlo a disculparse de rodilla. Hay 18 millones de cuchillas. La cosa es sencilla, apúntale al de arriba. En vez de desatar entre el barrio la rencilla. Militares, hijo de puta, que le apuntan a su gente. Gobernantes delincuentes, hermano más paciente. No, porque Chile despertó. Y si me quieren silenciar, me tendrás que asesinar yo. Que me tiren a las piernas, doy más fuerte el otro paso. Que me tiren a los brazos, con palabras doy piedrazo. Si me cortan esta lengua, gritarán por mí los choros. Porque todos para uno, y uno para todos. Uno a uno, se hacen todos. Para curarnos las heridas, hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante, lo termina todo Chile. Uno a uno, se hacen todos. Para curarnos las heridas, hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante, lo termina. Que sonrían, porque lo estamos grabando. Tanto es uno. A Piñera y a todos los políticos que se colgaron de este movimiento, que renuncien, porque si seguimos marchando es para que renuncien. Atentamente, los chilenos.